purpose in the end for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 103, el tercero de la quinta temporada, quizás la última de este podcast, eso nunca se puede saber. Que comenzamos justamente hace algo más de 2 años y medio mes, el 2012, pero en realidad es la continuación de un programa de radio que teníamos con mi hermano Luis hace unos 8 años, el 2006, la música que escuchan todos. Y bueno, sí, en ese programa teníamos como una línea temática, la idea de hacer, valga la redundancia, programas temáticos cada semana. Ahora, en este podcast, que cada vez se acerca más y más a superar en número, en cantidad de programas a los de la música que escuchan todos, no tenemos esa prerrogativa, así que nos podemos permitir incluir canciones de diferentes estilos, épocas, algo que hacíamos en el anterior programa también, pero que ahora es incluso más libertino, más promiscuo este nuestro tránsito sin este tema como hilo conductor. Una de las novedades que tuvimos la anterior temporada, la cuarta, fue que a petición de un amigo, Andrés Laguna, que nos sugirió que pongamos una canción del año cada programa, de modo que hubiese como una especie de sugerencia implícita de qué cosas vamos a escuchar y qué bajar, en fin. Lo estamos haciendo y me parece que es una idea interesante, sin caer en algo que creo que tiene cada vez menos sentido hoy en día, que es la simple difusión, porque bueno, te suscribes a un... ni siquiera necesitas suscribirte, basta que seas seguidor, o es un like o fan, lo que sea, a la página de Facebook de la banda que te interesa y ya te enteras de esos nuevos lanzamientos, videos, conciertos, o de una página de noticias, lo mismo, es algo súper inmediato ya. Por eso creo que la difusión pura no es tan interesante, pero claro, mantenemos la posibilidad de insistir que ese programa no es una cosa arqueológica. Hay algunas semanas en las que las canciones más nuevas que escuchamos tienen 40 años y eso no responde a la visión que tenemos de la música, que cree que hoy en día y desde siempre se vienen haciendo cosas sumamente interesantes y además necesarias para comprender lo que sucede en el mundo hoy en día. Y bueno, con toda esa larga justificación, vamos, saludo a Andrés, gracias por la sugerencia, que ahora sí que la vamos a cumplir. Este programa hay muchas cosas ambientales, electrónicas, un poco experimentales, con texturas ruidosas y cosas así, pero también 3 o 4 de las 5 canciones que vamos a escuchar hoy, porque son un poco larguitas, son del año, del 2014, así que va por demás cumplida esta solicitud. Para ver cómo son los programas de este ciclo ya de 2 años, no hace falta más que ir al blog, radioactividadshow.blogspot.com, radioactividadshow.blogspot.com, donde están los 103 programas para escuchar en streaming, descargar en MP3, los pueden también... Es un índice para los programas pasados, ¿no? A veces digo, esta canción la hemos escuchado, es un retorno y es la mejor forma de combatir el espíritu efímero que tiene un poco la radio. Y bueno, también el blog sirve para hacer más profunda la interacción que queremos mantener en esta temporada, que dejen comentarios, sugerencias, pedidos, cada vez son menos frecuentes, pero ahí está el blog, esta plataforma para eso justamente. Y también gracias por tomarse el tiempo de escuchar el programa y compartirlo con sus contactos, amigos y todo esto que hace crecer cada vez de forma más sorprendente para mí este programa. Comenzamos con una canción típica del espíritu de este programa, es decir, es un debut, es una canción rara también y medio larga, del año por supuesto, el 2014. Con debut quiero decir que es una primera vez que aparece en este programa. Hablamos de Lawrence English, un compositor australiano que nos presenta Another Body. Así que con Another Body de Lawrence English comenzamos. Escuchábamos a Lawrence English con Another Body del disco Wilderness of Mirrors, que salió a finales de julio de este año, todavía muy fresquito. A un disco que el propio English ha descrito como tectónico, compuesto por colisiones de armonías, texturas electrónicas y ruido. También ha dicho que está inspirado por las performances en vivo de My Bloody Valentine, Swans y Earth, que pudo ver mientras preparaba el disco, por lo que se entiende el trabajo que nos presenta con el volumen y hasta cierto extremo físico, algo que al menos, sí, bueno, los tres casos de estas tres bandas es claro y notorio, parte central quizás de su experiencia en vivo. En el aspecto tectónico, English usó muchísimas capas de sonidos, por supuesto un ordenador, pero lo que hacía era que ponía una capa primero y construía la canción sobre esa, y luego removía esta primera capa, o las primeras, digamos, de modo que había una progresión melódica, un eco armónico alrededor de una semilla que ya no estaba ahí, y esa sensación es permanente a lo largo de todo este disco, y además interesante. Es un trabajo de elevadas aspiraciones conceptuales, porque bueno, lo propone Lawrence English como un comentario sociopolítico. Esto de A Wilderness of Mirrors dice que va sobre la naturaleza amorfa y enredada del mundo moderno, en la que prevalece una información sin filtrar, ¿no? Sin un proceso de elaboración intelectual, que podría considerarse como una carencia de una sabiduría común aplicada, ¿no? Es una forma de decir una falta de un relato, ¿no? Una gran enfermedad posmoderna, o trans, postmoderna, al final de cuentas. Y dice en el press release que Wilderness of Mirrors es una puñalada a esos espectros vivientes, humanos o no, que nos acechan, ¿no? En ese frágil compromiso con ser humano, o algo así, traduciendo muy libremente del pre-release de Lawrence English. La frase Wilderness of Mirrors la tomó de un poema de T.S. Eliot que se llama Gerontión, y que nos recuerda también que se usó durante la Guerra Fría para hablar de las campañas de desinformación que se usaban como un instrumento de contrainteligencia contra los estados opositores, digamos, a Estados Unidos o quien sea que esté aplicando esta estrategia. Y que bueno, trata de reaplicar esta frase Lawrence English a nuestro contexto, ¿no? Que le ve un poder metafórico para entender, por un lado, esta interacción que ya hemos descrito, ¿no? Con un mundo en el que hay un torbellino de información y en fin, pero también con la forma en la que está compuesto este disco, y justamente que hay reflejos sobre reflejos y una retroalimentación constante en la forma en la que se han construido las canciones, como también explicábamos hace unos instantes. Lawrence English no es ningún novato, está trabajando en la música electrónica de ya varias décadas. Ha fundado, de hecho, un sello importantísimo para la difusión de este estilo de música, que es Room 40, en el que editan sus trabajos gente como Ben Frost, Grouper, Tim Hecker, Oren Ambarki, David Tupp, también un teórico crítico antes, más conocido como teórico como crítico que como músico, pero también es un músico electrónico ambient interesante. Y pues, ¿qué tienen en común estos músicos? Que hacen una música en la que la abstracción, no, bueno, es música abstracta, sí, pero no una abstracción entendida como una representación de la realidad, ¿no? Es decir, y bueno, para no ponernos demasiado aquí teórico, simplemente habría que pensar quizás en un tipo como John Cage, que es muy influyente y que de hecho muy influyente en este tipo de música, y que, como decía, El propio Lawrence Ingrich tiene un disco que está dedicado a él, que se llama 4/Not 4 John Cage, un título muy cageano. Y pues en este disco se nota este fanatismo solamente a ratos, ¿no? Porque, bueno, no es solo ruido lo que escuchamos, ¿no? Que vuelven las melodías estas que desaparecen. En la canción que hemos escuchado es también bastante claro. Hay varios cambios dinámicos, 3 en esta que hemos escuchado. Y así, ¿no? Todo un trabajo no tan monolítico como podríamos pensar por la descripción que hace el propio Lawrence Ingrich de este trabajo, ¿no? Y nosotros seguimos con otra cosa no tan experimental, pero igual de 2014. Un retorno también después de 2 años al programa. En este caso hablamos de Amen Dunes, o Amen Dunes, si prefieren, que nos trae la canción I Know Myself. Así que con Amen Dunes y I Know Myself, seguimos. It takes a lot, babe. I know myself. After this time, I've gone to someone else. Feel uncertain, black walking hell. In an empty vase on the sill. I don't care how. Thank you. Ahí escuchábamos a Amen Dunes con I Know Myself del disco Love de este año, que salió en mayo, me parece, por Sacred Bones Records, que también nos debe regalías. Pasamos un montón de canciones de Sacred Bones. Bueno, con una onda post-punk tardía, con un toque acústico excéntrico, medio de Vendriano, de Ben Romanhart, pero también con efectos en otras canciones, ¿no? En la que hemos escuchado efectos onda Sana Row, medio neo-cosmisha, podríamos decir. Con una mezcla que recuerda un poco a Cult of Youth también, que tuvieron sacaron un muy buen disco el año pasado. Compañeros de sello, por supuesto, de Sacred Bones. Y un poco también suena a Angels of Light, pero con mucho más... un trabajo melódico mucho más claro, habría que decir. Hay partes vocales que recuerdan las melodías africanas que le gustan tanto a Amen Dunes. Hay que recordar que la canción que escuchamos en este programa hace ya varios meses venía de un EP que se llama Ethio Covers, que eran covers de canciones etíopes que había hecho Amen Dunes. Y quizás por eso algunas canciones recuerdan a Paul Simon, ¿no? Por ejemplo, I Know Myself, que está en este... que es justo lo que hemos escuchado, ¿no? I Know Myself. Y bueno, es un disco menos improvisatorio, con más canciones. Los anteriores discos de Amen Dunes eran surgidos claramente de jams en un estudio y que, por supuesto, priorizaban la experimentación y la improvisación por encima del trabajo de cancionístico. Acá pasa todo lo contrario, por eso encontramos cosas como White Child, que es una gran canción, pero que desemboca en un drone retro, así con una onda como de Mellotron a la distancia, que es buenísimo. En general es un disco que tiene folk psicodélico de primera calidad, si es que les gusta este tipo de música, está más que recomendado. Y esta evolución hacia formas sucintas y estructuras depuradas en la música de Amen Dunes comenzó en su anterior disco, ¿no? Que se llama True Donkey Joe, del 2011. Y en ese ya se notaba como Amen Dunes se iba quitando de encima la fascinación con la Velvet Underground, que un poco lastraba sus primeros trabajos, ¿no? Era este True Donkey Joe su primer disco con banda completa, así que también eso incentivaba el jam, ¿no? O sea, todavía no estaba acostumbrado a trabajar con todos los recursos de un grupo y con el hecho de que tienes que lidiar también con cuatro otras personas o las que fueran. Así que quizás lo mejor era hacerlo en el lenguaje musical directamente, y de ahí que se priorizara el origen zapado, llameado de esas canciones antes que trabajado en estudio. Creo que este disco le tomó casi 2 años preparar, bueno, un año y medio, ¿no? Amen Dunes trabajando en las canciones. No los 2 años que separan disco y disco, tampoco estoy diciendo una obviedad tan obvia. Y ya no rehúye a las usualmente preciosas melodías que elabora, ¿no? Y eso es también importante, ¿no? Sí pierde un poco el aspecto más visceral, más ruidoso, más lo-fi, por lo que no me extraña que fanáticos de la primera etapa de Amen Dunes un poco renieguen de este disco, pero me parece que es una síntesis valiosa y que quizás se consolide más para un siguiente trabajo. El título del disco es Love y es muy adecuado. Las canciones son meditaciones sobre lo sensual, ¿no? Como una parte importante de la experiencia cotidiana, ¿no? No quiero decir que son exactamente canciones de amor, no lo son, pero sí podrían calificar como canciones románticas. Es un buen disco para escuchar cuando comienza la noche también. No es un disco de boudoir, como se podría decir, de la música de Prince, digamos. Aparecen un montón de invitados. Colin Stetson, por ejemplo, toca el saxo en alguna de las canciones. El vocalista de Ice Age hace un dueto en otra. El disco lo han producido 2 miembros de Godspeed You Black Emperor, lo que también ayuda a su consistencia musical. En fin, es un buen disco de este año y va entre las recomendaciones de 2014. Quizás no los más importantes, pero sí una escucha agradable para no quedarse enganchado con los músicos de hace 30 años atrás. Nosotros seguimos con esa premisa en 2014, ya les habíamos anticipado que era un programa con muchas cosas del año. Ahora vamos con una compositora también muy interesante, muy joven, que es Anne Guthrie, que nos presenta Branching Low and Spreading. Así que con Branching Low and Spreading de Anne Guthrie, ahora. Thank you. Esa era Ann Guthrie con Branching Low and Spreading del disco Codiaeum Variegatum de este año. Un nombre que suena a una planta y tal vez sea la que ilustra la portada del disco, una plantita con hojas rosáceas, medio verdes, no muy alta, parece un arbusto antes que un árbol. Ah, bueno, Codiaeum Variegatum, si es que hay algún biólogo en la audiencia, por favor, nos ayudaría mucho con... Nos evitaría entrar a Google a buscar esto, explicándonos en los comentarios qué es esta planta, ¿no? Si es que es una planta. Bueno, es un disco interesante este, que me recordó un par de cosas que leí en la revista The Wire en dos números distintos, pero que se conectaron en mi cabeza por culpa de Ann Guthrie. Que... bueno, por un lado, había una columna hace un año, más o menos un poco más, sobre la proliferación de videos de grabaciones directas del sonido de bosques en YouTube. Que hay 10 horas del bosque en Minnesota o 10 horas del bosque en... no sé dónde podría ser, en cualquier lugar del mundo, ¿no? En Alemania, en fin. Y hacían un análisis potencialmente musicológico de esto. Me recordaban que habían nacido como... no solo música ambiental, sino música de meditación, música para poner en ambientes de trabajo, en una onda un poco New Age, sí, pero que tiene también un elemento creativo, ¿no? Está la intencionalidad del creador, del autor, que es primero el que decide qué día grabar, decide de todo el material registrado, pues evita qué fragmento, incluso si son 10 horas, digamos, crudas, ¿qué 10 horas de las 100 que puede haber grabado? También, desde, bueno, decíamos, ¿dónde vas a colocar el micrófono? ¿Qué día? Un montón de cosas, ¿no? Y también esto me recordaba esa tenue posibilidad autoral dentro de esta música, que había un compositor de música de estas primeras músicas electrónicas de los 50s que decía que lo que mucha gente hacía en esta época era programar una mega computadora, como eran las de esa época, y salir, se iban a tomar un café y dejaban que la cinta corriese por su cuenta, y claro, terminaban siendo drones de estática de 15-20 minutos en los que el aporte del autor era primero editar, cortar qué partes iban a servir este drone. Y por supuesto la programación, o sea que no era como un menosprecio al trabajo de estos artistas. De hecho, el mismo músico decía, yo reconozco haberlo hecho un par de veces también, o sea, no estoy libre de esa culpa. Bueno, volviendo a Ann Guthrie, es una chica muy joven, ya lo decíamos, que combina los instrumentos acústicos que toca ella, como el corno francés, por ejemplo, con grabaciones de campo, las que manipula electrónicamente usando ya no cintas, sino un ordenador. Ha estudiado composición en inglés, de hecho terminó hace poco un doctorado en acústica natural o algo así, que evidentemente nos emplaza a entender este último disco en ese ámbito, ¿no? Como una exploración del fenómeno de la acústica natural. Ya el siglo pasado se había visto un boom en la exploración de la acústica en lugares, en espacios urbanos, como bueno, Alvin Lucier, por ejemplo, que es un gran pionero de esto. Un par de antecedentes que podríamos mencionar son Chris Watson, pionero absoluto de las grabaciones de campo, ex miembro de Cabaret Voltaire, Graham Lampkin también, Pauline Oliveros, que de hecho felicitó por su cumpleaños en el Facebook de Ann Guthrie, una cosa surrealista, pero bueno, ahí está. Supongo que entre músicos famosos o semifamosos esto es relativamente natural. Y los títulos de este disco, de las canciones, es decir, cuentan y describen el desarrollo vital de una planta, ¿no? Un poco al estilo del proyecto de Herbert que hizo con un cerdito, ¿no? Desde que nacía hasta que se lo comían. Menos cruel, por supuesto. Que mezcla aquí elementos de manipulación electroacústica con bioacústica, grabaciones de plantas o del ambiente alrededor de una planta, porque los sonidos que emite una planta no los podemos escuchar dentro de la banda perceptible por un ser humano. Y sí, ahí es como escuchamos un corno y un cello mezclado con el sonido de unas tijeras de jardinero, una podadora, pajaritos, agua, que nos van contando la forma en la que crece, sobrevive, pues si se muere la planta, ¿no? Al final. Aquí de verdad curioso es cómo podríamos plantearnos hacer un disco desde la perspectiva de una planta. Es un poco delirante la idea, pero no es la primera en intentarlo. Ann Guthrie, de hecho Stevie Wonder en los 70s tiene un disco que se llama The Secret Life of Plants o algo así, La Vida Secreta de las Plantas. Y que bueno, lo que sí intenta hacer Ann Guthrie es evocar en el oyente humano las sensaciones que podrían estar aconteciendo alrededor de esta planta, ¿no? Y bueno, a pesar de la extravagancia que esto sugiere, creo que es el disco más interesante y original de Ann Guthrie. Los anteriores incorporaban una tenue manipulación sonora de grabaciones ambientales que recordaba una mezcla un tanto pueril de John Cage y de Elian Radig. Este que es su primer LP, porque antes había lanzado piezas cortas en compilados, autoeditadas. Esta ya salió con Students of Decay, un sello respetable para este tipo de música, además que apoya a creadores jóvenes. Y que bueno, continúa la carrera de esta artista que comenzó tocando con bandas como Frau Fräulein o Delicate Zen, y que promete ser una de las grandes animadoras de la música electrónica ambient a futuro. Nosotros vamos con otro debut, ahora más añejo y de un ícono de la excentricidad, este señor que no debería necesitar presentación y que además es imposible presentar de otra forma que no sea diciendo que es Jandek, que nos va a traer First You Think Your Fortune's Lovely de su primer disco. Así que con First You Think Your Fortune's Lovely de Jandek, ahora. Thank you. Everything's so restless. The wind has come again. Found a chair beside place where I belong. Inside myself, there is no question, just the jangle of our brain. On 3 times 4 is 27. Only fragments still. Cause the day I found my freedom, you took the mirror from the wall, placed it in a single suitcase, pointed down at and said, you see a true direction, and I'll be there behind the sun, and I'll go with you in the springtime. Ese era Yandex con First You Think Your Fortune's Lovely, de su disco debut Ready for the House del 78, primer lanzamiento de Corwood Industries también. Y a primera vista aquí tenemos el primitivismo de John Fahey o de Robbie Basho, pero trastornado hacia un registro casi no wave, antimusical y con letras alucinadas, ¿no? En un todo que podríamos describir como Biffartiano, un adjetivo que no le aplica para nada al sonido rupestre y depuradísimo de John Fahey, por ejemplo. Yandex es el outsider musician por excelencia, el padre de los Sun City Girls, de Bill Orcutt, maestro de las afinaciones abiertas, del canto atonal. Pero a medida que vas escuchando estas canciones, pues se pierde esa dislocación, esa sensación incómoda de rareza. Y comienza a sonarte dentro de la lógica del country blues. Estas canciones son temas de country blues. Así como también nos pueden sonar extrañas, esas grabadas en los 20 con toda la deficiencia sonora de la época, pero que son extrañas, ¿no? Tienen ese barniz, digamos, también de extravagancia. Es la magia de Yandex que escuchamos en buena parte de su trilogía clásica. Esta es la primera parte, Ready for the House del 78, la segunda es Six and Six del 81 y la tercera es Chair Beside the Window del 82, quizás el disco más conocido y mejor ponderado de la primera parte de la obra de Yandex, una obra además enormemente prolífica. De Yandex no se sabía en absoluto nada hasta que dio su primer show el 2004 y ahí sí se lo conoció y un poco se confirmaron algunas de las los pedazos de información que flotaban alrededor de esta misteriosa figura. Y el tipo, algo que no podría quizás hacer hoy, se permitía ser solapado con este juego de anonimato de quién es Yandex, y ponía sus fotos en las portadas del disco y aún así mantenía el anonimato, ¿no? Parece que es un vendedor de seguros en su vida diaria normal, que se llama Sterling Richard Smith, tejano, y que se dedica a la música como... no hobby, pero algo que no es su fuente principal de ingresos, ¿no? Desde el 78 publica todo a través de Corwood Industries, esta disquera que tenía un sello postal al que se podían enviar cartas y todo, pero todo bajo el velo de King Yandex, sin levantarlo, ¿no? Bueno, como decíamos, saca hasta más de un disco por año, ¿no? Este lanzó un par, uno es en vivo y el otro en estudio, creo. Y desde 2014 ha empezado a tocar con bandas, ¿no? Sin que esto signifique que tiene un grupo estable, sino que colabora con otros músicos, normalmente en vivo, y esos registros los lanza como disco también. Su principal destape debe ser la entrevista que dio a la revista The Wire el año pasado. Larga y a cara descubierta, de hecho la primera línea del disc de la entrevista reconocía que era Sterling Smith. Ha hecho algunas cosas raras, como crear perfiles en las redes sociales para Corwood Industries también, quizás como entendiendo que el internet cambia las reglas del juego por completo y da lugar a escenarios bizarros, como por ejemplo ver que Mandy Moore, sí, la chica que tenía esa canción Candy, creo, de hace 20, no 20, de hace 15 años, Mandy Moore, que dice que es fan de Yandex, ¿no? Tuitea, ¿no? Diciendo, ah, Yandex, hoy está como para escuchar Yandex. Yo, ¿qué? Bueno. Y hablando de fans un poco locos, encontré en internet, hay una historia de un tipo que era fan, o que es fan ahora, no era, y que al escuchar el primer disco quedó tan alucinado, trastornado, que decidió escribirle a la dirección que salía en el disco y decirle, bueno, he escuchado este disco y me parece que es una cosa aterradora, como la dimensión desconocida, es grotesco, estoy en shock, podría ser la peor cosa que se ha grabado en la vida, o tal vez no, tal vez lo mejor, necesito saber más. Y eso, bueno, le dejó su número de teléfono y resulta que a las semanas lo llamó Sterling Smith, sin identificarse, por supuesto. Y le dijo, sí, soy Yandex, y un poco le agradeció por el interés y le pidió que le ayudase a distribuir la música. Y fue así como de a poco el tipo se hizo fan, si quieren, y hasta tuvo algún contacto con Sterling Smith, mucho más de lo que puede decir la mayor parte del mundo. Y claro, se enteró también que tenía material como para 10 discos, que había escrito 7 novelas y que las quemó cuando fueron rechazadas por editores en Nueva York, y pues todo por una carta que envió así como de en broma, ¿no?, a esta dirección. Que supongo que es el equivalente de hurgar el Facebook de músicos hoy en día, como les decía en la anterior canción. Bueno. Y sin revelar más nuestras formas de acoso a los famosos, vamos a irnos despidiendo con The Drones, no la banda de punk inglesa, sino unos post-rockers australianos, ¿no? Así que, bueno, una escena que nos agrada mucho, ¿no?, y que tiene apariciones recurrentes aquí, la australiana. Con esa explicación, nos vamos a escuchar ahora a The Drones con Another Rousing Chorus, You Idiots. Así que con Another Rousing Chorus, You Idiots, de The Drones, seguimos. bad night sweats in 3 a.m. cold. And now I have a mattress that's covered in mold. I have gained nothing short of all that remains. You were not uneasy to breathe. I have seen mountains stop short of the sky. I've seen continents reach the ocean and shine. I've only heard stories of this subterranean. You were not easy to break. I have searched London and I have searched Rome. I have spent thousands, most of it alone. Now probes straddle asteroids with spider-like chest. Yeah, we're not easy to break. And the other, and Adam, we were shed from a wormhole to reveal your face. You were not easy to break. Well, I have been subject to shovel and lime, have studied core samples of the anus bovine. All manner of myopic misgivings did fright. You were not easy to break. And I sing it, I sing. Never before. Ahí escuchábamos a The Drones con Another Rousing Chorus, You Idiots, de su disco Wait Long by the River and the Bodies of Your Enemies Will Float By, de 2005. Un típico título de banda de post rock como Rise Your Skinny Fists like Antennas to the Heavens, o Millions of People Living Will Die But Hardcore Will Not, o algo así. Pero dicho eso, The Drones son bastante blues rockeros, ¿no? Con esa energía del garage rock tan de moda en los primeros años del siglo XXI. Y que de hecho va bien con su nombre, eso de The Drones. Parece que fuera una banda como The Hives o como The White Stripes incluso. Aunque en realidad lo que hacen The Drones es curtir una mezcla curiosa de slow rock y rock clásico, como se escucha en canciones tipo The Best You Can Believe In, que está en este disco, que es muy noventera, onda Red House Painters, American Music Club incluso, o hasta las primeras cosas solistas de Mark Lanegan. Pero esto no quiere decir que los Drones ofrezcan un blues rock brutote, ¿no? Tienen una canción que se llama Shark Fin Blues, en la que mencionan a Jonás y usan un poco la imaginería de The Rime of the Ancient Mariner de Samuel Taylor Coleridge. No son las cosas más sofisticadas del mundo, pero tampoco es The Hives, ¿no? Son más o menos parte de la escena de Perth, están activos desde finales de los 80s, pero como banda son mucho más recientes. Son un trío también al estilo de los Dirty Three, otros australianos con los que comparten registro y muchas otras características, ¿no? Esa confluencia del blues rock y del post rock, por supuesto, la más notoria de ellas. Creo que siguen activos, pero este es su gran clásico, ¿no? Este Wait Long by the River and the Bodies of Your Enemies Will Float By, que incluso lo han tocado completo en un Don't Look Back, en un concierto de estos que organiza ATP. Aquí está su gran hit, que es justamente Shark Fin Blues, la apertura del disco, que es un blues rock tocado al estilo de los Modest Mouse, por raro que suene eso, y que si les parece una mezcla atractiva, pues lo pueden escuchar fácilmente en YouTube. Yo elegí esa canción primero por el nombre, esta de otro coro encendido de estúpidos, Another Rousing Chorus, You Idiots, me pareció fantástico, como creo que todas las canciones de este programa, que tienen letras así un poco extravagantes. Y nada, fue por eso esencialmente, ¿no? Y con ese oxímoro, el de blues rock tocado al estilo de los Modest Mouse, nos despedimos. Gracias por acompañarnos esta semana, esos 90 minutos, y nos encontramos para escuchar música juntos, compartir este espacio. Ya saben que está el blog radioactividadshow.blogspot.com, radioactividadshow.blogspot.com, donde van a encontrar los 103 programas para escucharlos en streaming. Los pueden también descargar si prefieren. Pueden usar el espacio para dejar pedidos, sugerencias, reclamos, saludos, lo que sea, que es la intención que tenemos en esta quinta temporada, afianzar ese vínculo de retroalimentación. Es todo por hoy, gracias por acompañarnos estos 90 minutos. Nos vemos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto. ¡Chao!